Popular. ¡Feliz Navidad! Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El protagonista en México es el presidente Andrés Manuel. W Radio México. El agua era propuesta por estos días en Chile. ADN Chile. El protagonista es el volcán de la cadena C. Caracol Radio. Son abusados por el protagonista en Brasil se llama Paulo Guedes. El país. De 30 años y ganador de una emocionante. Diario de la clásica de las clases. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. Un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas. ¿Te gusta la piña? En el departamento del Meta encontramos a pequeños productores que nos enseñaron sobre sus cultivos y ahora buscan enviar su producto hacia los mercados de Bogotá. Quedan encantados con esa piña porque es piña mayanés, es una piña dulce, no, mejor dicho, tiene todas las características. Escúchala este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Hey. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. Oh, I'll be fucked up if you can't be right. I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust. And I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded. Cause you ain't never left me empty handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. De Kid Laroi junto a Justin Bieber, posición número 10 de este conteo que se llama el Top Caracol. Stay con Vicente Moros y Aleida Salcedo. Buenas noches, Aleida. Hola, ¿qué tal, Tato? Buenas noches, Vicente. Buenas noches para todos los oyentes del Top Caracol de Caracol Radio. Siempre, siempre felices con el ánimo de entregarles la mejor información musical y las 10 canciones más importantes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Pues, Aleida y Tato, así es. Cada fin de semana tenemos para ustedes lo mejor de la música, las 10 canciones más importantes, pero también tenemos las noticias del mundo de la música y de la farándula en esta plataforma de entretenimiento. ¿Qué tienen por ahí? Muchas noticias para arrancar. Y vea que les cuento a nuestros amigos oyentes del Top Caracol que este jueves ya se estrenó ese documental del que tanto hemos hablado, de Beatles, ese documental que se llama Get Back, que mucha gente estaba esperando, más de 100 horas de grabación que se tienen. El señor Peter Jackson, que es el mismo El Señor de los Anillos, recopiló 50 horas de video, más de 50 horas de video y más de 100 horas de audio. Wow. En esto que hemos tenido un día tras otro, hoy, bueno, pues ya hemos tenido jueves, viernes y sábado, cada uno un día diferente, un episodio diferente, casi de 2 horas y media cada uno. Y les tengo que decir, como fanático de la música y como seguidor de esta agrupación, que es tremenda, es tremendísima. Y pues los fanáticos y los otros fanáticos deben darse una vueltica por ahí. Está en la plataforma de Disney Plus y de verdad está tremendamente bello, hermoso. ¿Y cuántos capítulos son, Tato? Son tres. Estos tres que ya los tenemos disponibles en la plataforma. Cada día salía uno nuevo. Y bueno, no, está buenísimo, tremendísimo. Hay otras películas, si ustedes quieren, de pronto los que no son tan llegados, al mundo de los Beatles. Hay una película que se llama Hard Day's Night de los Beatles de 1964. Help del 65. Magical Mystery Tour del 67. Yellow Submarine del 68. Y Let It Be del 69, que es el álbum que estaban grabando en enero del 69. De donde salen todas esas grabaciones que estamos pues disfrutando en estos días. Así que, como fanático, les tengo que decir que es para echar lágrima completamente. Y pégase la rodadita. Y como nota fanático, la lloradita. Y como nota fanático, véanlo, por favor, porque es un documento histórico tremendo. Esta semana fue noticia la serenata de Pablo Montero al señor Nicolás Maduro, ¿no? En la celebración de sus 50 años, cantándole además, pero sigo siendo el rey. Pues Montero ha dicho a través de sus redes que no tiene partido ni bandera más que la música y que el mariachi de México es patrimonio cultural de la humanidad. Sí, pero se le fueron encima en las redes sociales. Sí, sí, claro, por eso salió a defenderse. Dice que no, que él lleva su música, la música mexicana, a cualquier parte del mundo. Sí, la música es de todo el mundo, pero depende de quién. Bueno, llega el fin de año. comienzan las estadísticas. Miren que me llegó algo por aquí muy interesante de la plataforma Deezer. Lo más escuchado del 2021 en Colombia, Karol G y Bad Bunny, líderes en Deezer. Este servicio global de streaming de audio revela la música y también algunos de los podcasts. Pues el puertorriqueño Bad Bunny es también el artista más escuchado en el mundo en esta plataforma. Los colombianos J Balvin y Shakira se han posicionado tercero y octavo respectivamente. También les cuento que los artistas urbanos son los más populares aquí en nuestro país. Pero el vallenato también se hizo presente con Silvestre Dangond y El Binomio de América. La colombiana Gracie se posiciona en cuarto lugar femenino a nivel nacional y también pasaron por ahí su paisano Dylan Fuentes en la revelación del año local. Estadísticas que comenzamos a entregarle ya porque está terminando este 2021. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Muy bien, y continuemos con la música, continuemos con la posición número 9 de nuestro Top Caracol. Ahí está la hermosísima Dua Lipa junto a Elton John retomando una canción de los años 80 que se llama Sacrifice, pero esta vez en esta nueva versión que se llama Cold Heart en este Top Caracol, posición número 9. I'm heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. Casilla número 9, qué buena esta combinación de Dua Lipa con Elton John, la experiencia, la trayectoria con una artista nueva que es, mejor dicho, arrolladora. Cold Heart ahora, en la casilla número 9. Ahora descríbala usted a Dua Lipa, Tato. lo más hermoso de la vida. Y del planeta. Es una artista muy bonita. Lindísima, lindísima. Y esta canción, ¿se acuerda cuando? Claro, ¿se acuerda cuando uno cantaba Coco Heart? Pues sí. Coco Heart. Acuérdense que es Cold Heart, no Coco Heart. Bueno, esta semana también supimos o se dio la noticia de los nominados a los Grammy. Y le pedimos el favor a Cristian Gómez que nos hiciera un par de informes. Uno de ellos con los nominados de colombianos y otros con los internacionales. ¿Qué les parece si escuchamos los nominados colombianos a los Grammy Anglo? Perfecto, aquí están. Aleida, Tato, Vicente, muy buenas noches. Les cuento que el próximo 31 de enero será la entrega de los premios Grammy en Los Ángeles, para la que ya varios artistas están listos. En la lista de nominados también resaltó el sello colombiano, de la mano de 6 artistas que han demostrado todo el talento y las ganas para sobresalir este año en la entrega de los premios más importantes de la música en el mundo. Por ejemplo, en la categoría de Mejor Música Urbana compiten J Balvin, Karol G, Alex Cuba, Rauw Alejandro, Bad Bunny y Kali Uchi. Loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Gotta take some time to grow, but I don't wanna let you go. How did we get so comfortable? Por otro lado están Deja de Bomba Estéreo, Mira lo que me hiciste hacer de Diamante Eléctrico, Origen de Juanes, Calambre de Nati Peluso, El Madrileño Zetangana y Sonidos de Karmática Resonancia de Zoé. Partícula de Dios, cadáver exquisito que siempre estuvo escrito en mí. Causa y efecto. Y ahora que no puede más, que no puede más, porque si puede. En la categoría al mejor álbum de pop latino aspiran al premio los discos Vértigo de Pablo Alborán, Mis Amores de Paula Arenas, Hecho a la Antigua de Ricardo Arjona, Mis Manos de Camilo, Mendo de Alex Cuba y Revelación de Selena Gómez. Ay, dime por qué yo si hay millones. Quiero detener el tiempo y quedarme en tus besos. Quienes compiten en la categoría Mejor Disco de Música Urbana son Afrodisíaco de Rauw Alejandro, El Último Tour del Mundo de Bad Bunny, José de J Balvin, KG0516 de Karol G y Sin Miedo del Amor y Otros Demonios de Kali Uchi. No verme siempre está activa, no quema indica siempre está activa. Mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y te quiero más. Llorando por ahí, con los de siempre un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, cristales 5 en un causulón. En resumen, Paula Arenas, Camilo, Diamante Eléctrico, Juanes, Kali Uchis, J Balvin, Karol G y Bomba Estéreo son los colombianos nominados a las categorías latinas de los premios Anglo Grammy 2022. Informó para Top Caracol Cristian David Gómez. Que tengan una excelente noche y un feliz fin de semana. Era nuestro compañero Cristian Gómez con los nominados colombianos. Aquí en el Top Caracol el día de hoy vamos a hablar mucho de estos Grammy, ¿no? Que se van a llevar a cabo el próximo año, en el año 2022, el 31 de enero. Mil gracias a Cristian Gómez. La noticia de la semana, obviamente, lo teníamos ahí y estamos referenciándolo. Tendremos, como ustedes acaban de decir, varias cositas en esta noche. Y es momento de irnos con estos lanzamientos o lanzamientos que han tenido los artistas esta semana, que ya ha cambiado un poco, ¿no? Porque antes eran los jueves, después que los viernes, ahora estamos desde miércoles, jueves, viernes. Y, pues bueno, es el mundo digital que cualquier momento usted puede lanzar, ¿no? No tiene que esperar a que pues el mundo entero esté pensando en si usted lanza o no. Además, es el más estratégico cualquier día que solamente los viernes, porque hay veces los también. Viernes llegan tantos. Exacto. Que se pasan algunos desapercibidos. Tiene usted toda la razón. Por ejemplo, Die For You es el nuevo y más reciente de The Weeknd, con la fórmula que le conocemos. También ya tiene video que se puede pues ver en las diferentes plataformas. Y pues este señor hace lo suyo y sabe hacerlo muy bien. The Weeknd, nuevos sonidos, nueva música, la canción Die For You. Find a ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Find a way to manipulate the feeling you're going through. But baby girl, I'm not blaming you, just don't blame me too. Yeah, 'cause I can't take this pain forever, and you won't find no one that's better, 'cause I'm right for you, babe. I think I'm right for you, babe. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you won't be, hate it when you cry. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Estrenos, así que los digo rapidito. Carlos Rivera estrenó al lado de Miguel Bosé una canción que conocemos de Miguel Bosé del año 1993 que se llama Nada Particular, pero también se lanzó el primer sencillo con el que la cantante Yuri anuncia su nuevo disco que se llama Celebrando una Leyenda, y lo hace al lado de Marco Antonio Solís. La canción se llama Primero Dios y suena muy bien, así que qué bien por Yuri. Y por el señor Marco Antonio. Contigo, mi amor, gracias, una bendición. Gracias. Es un lujo, es un lujo. Pongamos punto y aparte y que esto se quede así. Te di lo que pude darte, igual tú me diste a mí. También les cuento que el éxito Mariposa Traicionera, este éxito de Maná, se ha vuelto a grabar y esta vez el aporte lo hace Alejandro Fernández. Ya cuenta con video y es una muy buena versión. Vemos entonces a Maná al lado de Alejandro Fernández con Mariposa Traicionera. Fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera. Vivo y muriendo prisionero. Mariposa traicionera, se lo lleva al viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor. Y yo les cuento que desde el año 1985 el Gran Combo de Puerto Rico, esta agrupación conocida como la Universidad de la Salsa, no había grabado un álbum completamente navideño. Han acabado de lanzar el pasado viernes el álbum completo que se llama De Trulla con el Combo, con las voces de Jerry Rivas, con Anthony García y Joselito Hernández, que son las voces el frente de hoy en día del Gran Combo de Puerto Rico. Esta producción discográfica cuenta con los temas De Trulla con el Combo, Coro, Coro, Coro, Cuando den las 12 y 6 canciones más. Este fin de semana se estrenó la canción No Hay y esa es la que le vamos a dejar a nuestros oyentes. El Gran Combo de Puerto Rico el próximo año, en el 2022, cumplirán ya 60 años de trayectoria artística. A ver si estas navidades nos trata mejor la suerte. Las patadas fueron malas, pregúntele a mi compay. Que después que yo cantaba y mi gente se botaba, solo escuchaba No Hay. Ay, que después que yo cantaba y mi gente se botaba, solo escuchaba No Hay. Que aquí no hay cerveza, No Hay. Y que aquí no hay lechón, No Hay. Que aquí no hay pitorro, No Hay. Y ni un palo de ron, No Hay. Que no hay galletitas, No Hay. Que se acabó el jamón, No Hay. Oye, que no hay queso, No Hay. Y tampoco el turrón, No Hay. ¿Y qué es lo que hay? No hay nada. Pregunto, compay, No Hay nada. Dígame, momay, No Hay nada. ¿Y qué es lo que hay? No hay nada. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 12 de la noche y 31 minutos. Es un terapéutico, no es saber su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. punto naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Los deportes en Caracol Radio. Con el fin de seguir adelantando gestiones para la consecución de recursos y poder realizar obras de infraestructura de cara a los próximos Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, el próximo martes 30 de noviembre se reunirán en Bogotá el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, con el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, quien al respecto entregó detalles. Con el señor ministro tenemos reunión finalizando el mes y ahí esperamos tener buenas noticias. Nosotros no descartamos el sueño de construir el Coliseo multipropósito, si bien ya está financiado el lago Cameguado en Chinchiná, la piscina olímpica en el Bosque Popular El Prado, coliseos menor y mayor, seguimos soñando con el Coliseo multipropósito. Para las próximas justas, la cartera del deporte tiene garantizados recursos por encima de los 100 mil millones de pesos. Para César Torres, ex técnico de Alianza Petrolera, el conjunto de Barranca Bermeja no será la cenicienta del Grupo B, en donde se encuentra instalado al lado del Deportes Tolima, el América de Cali y Millonarios. Yo tengo dos apreciaciones al respecto. Uno, este cuadrangular es una oportunidad grande de hacer historia, de buscar la gloria, como se dice, y ha sucedido en muchísimas ligas. Entonces uno, cuando está al frente de un plantel pequeño y juega finales, se ilusiona con hacer historia y va a luchar por estar en esa gran final. Pero está la otra perspectiva de los equipos grandes, que hablan desde la estructura, desde el ego, y minorizan un poco a los equipos pequeños. Alianza Petrolera recibirá al Deportes Tolima este domingo después de las 8:10 de la noche en el cierre de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. En las finales, la pasión es más fuerte. Y es momento de acompañar a tu equipo más que nunca. Hazlo junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este domingo 28 de noviembre desde las 5:50 de la tarde, América Millonarios. Y desde las 7:55 de la noche, Alianza Petrolera, Deportes Tolima. Las emociones del fútbol profesional colombiano se viven en Caracol Radio. Más compañía. El protagonista en México es el presidente Andrés Manuel Radio México. ADN Chile. La cadena CER. Caracol Radio. El país. Diario AS. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. Un podcast de Brisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Que me traigan guaro, cerveza y licor, y que vengan viejas pa pasarla cabrón. ¿Y quién dijo que el hacha es muda, viejo? ¿Con papipe? Ay, ay, ay. Mi mujer me ha dejado por borracho y bandido. Al no andar agüitado, en la peda me la vivo. Me voy a emborrachar con todos mis parceros, y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro, porque noche juro que te olvidaré. Pa' que yo llore, la neta no traes con qué. No querer volver, y hay una tía que se muere por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. Mamacita. Estoy amanecido con dos al lado mío. Las dos me dicen papi, como que quieren algo, pero yo no he podido. Estoy adolorido y un poco confundido. La que quiero que me quiera no me quiere como quiero, pero me quiere jodido. Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas a pasarla cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. Mi mariachi, tóqueme la parte que más me gusta. ¡Échele! Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver. Esto va a ser rápido. Felipe Bueno, Cariñas y Uribe, Jason Jiménez, Alzate, Darío Gómez, Johnny Rivera, John, Alex Castaño, Luis Alberto Posada, Chael Charrito y Navarrete. Son las personas que están en esta canción. Posición número 8 de Guaro. Hágame el favor, esto no es una camioneta de artistas ni un carro tancado, esto más o menos parece una combi. Esto va siendo como un bus de dos pisos de Inglaterra de artistas para esta canción Guaro. Y está muy fuerte, y son muchísimos artistas, y todos de talla de buenos conciertos. Sí, señor, de alta talla. Pero pensaría yo que le han ido como aprendiendo en este sentido al género urbano, que fueron los primeros que empezaron, claro, a reunirse así en combo. La música popular no lo había hecho, o sea, tantos artistas para una canción no los había visto. Sí, sí, sí. Yo no sé, y de pronto lo vamos a investigar un poco más, pero sé que los primeros artistas que se reunieron tantos fueron en el 85 para hacer We Are the World con Michael Jackson. Sí. De ahí, no sé, de ahí para atrás vamos a buscar un poquito más, porque seguramente sí hemos tenido alguna vez, pero para una canción exitosa y que todo el mundo lo conozca, creo que es la primera vez. Y de ahí en adelante, bueno, ya hasta el reggaetón hace unos mesecitos, y ahora la música popular me gusta. Sí, hay que hacerle una propuesta a la música popular, pero con solo mujeres. A ver cómo suena. También. También. Está bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y seguimos en el Top Caracol, fechas de la música, Leila. Tengo artistas varios, mejor dicho, voy a empezar con Anuel AA, que nació el 27 de noviembre de 1992 en Puerto Rico, celebra 29 años, comenzó su carrera en el 2011, es famoso no solo por la música, sino porque fue el novio de la artista Karol G durante muchísimos años. Claro, sí, claro, los de el los tatuajes. El AA, quise investigar ese AA, y bueno, muchos coincidieron en que significa apocalíptico y anticristo. A ver. Uy, ¿qué es esto? No me la sabía. Esta yo tampoco la sabía. En el 2016 fue detenido y acusado de posesión ilícita de arma de fuego. Se le incautaron 3 pistolas, una de ellas robada, 9 cargadores y 152 municipios. Joyita. En el 2017 fue sentenciado por ello a 30 meses de prisión. 10 de la cárcel, siguió haciendo música. Esa ha sido pues la vida un poco de señor Anuel A, a tan solo 29 años. Silvio Rodríguez, cantautor cubano, nació el 29 de noviembre de 1946, celebra 75 años, intérprete de lo que es conocido como la nueva trova cubana. En 1963 compuso sus primeras canciones y debutó como intérprete en 1975. Que hubo masacre y recompensa.

mofel, como si fuéramos la cabecilla del cartel. Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel. Yo sé que no estamos vivos, pero voy a papel. De perra me da. Era la número 7, Bless, Justin Quiles y Lenny Tavares, sonando aquí en este Top Caracol de Caracol Radio. El jingle de Caracol es algo súper especial para todos nosotros. Sí. Lo más definitivamente. Sí. Además, nos ha acompañado durante muchas décadas, generación tras generación. Esto está desde el año 1955, Dios mío. Opa, mucho tiempo. Más de muchos 70 años. Muchos dicen sí, que no inicia la Navidad si no inicia este si no oyen este jingle de Caracol. Es una cosa de verdad que todos los colombianos lo tenemos en el alma, en el corazón, en la mente, y ya muchos nos hemos aprendido porque muchos no sabíamos qué decía. ¿Qué pedacito? Formula votos fervientes, eso era como... Fervientes, ¿qué es eso? Bueno, entonces como que a muchos se nos quedó en la cabeza y ya muchos aprendimos y se ha evolucionado, ¿no? Con el tiempo. Claro, y Marilyn habitualmente nos entrega las historias, las primeras canciones de los artistas, pero la pusimos a la tarea de que averiguara sobre la historia de nuestro jingle de aquí de Caracol Radio. Buenísimo, vamos. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Caracol Radio se ha convertido algo así como en el inaugurador oficial de la Navidad con su mítico jingle que estamos escuchando. Desde que suena la emisora, oficialmente estamos celebrando la Navidad y pues qué mejor que para este fin de semana que termina noviembre e inicia diciembre, que saber un poquitito más de la historia de este jingle y de dónde nació. Pues hoy les voy a hablar de eso. Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes. Todo comienza por allá en 1955, cuando William Hill, uno de los fundadores de Caracol Radio, hace un viaje a México, se entera de las grandes producciones radiales que están haciendo allá, y cuando regresa a Colombia se une a Alberto Toro, también fundador de Caracol Radio, para hacer algo que marcara un gran momento, no solo del año, sino también algo muy familiar. El encargado de la letra fue Jaime Traspalacios y Chava Rubio, la música de Manuel J. Bernal y la interpretación es del trío Primavera, integrado por Miriam Araque y las hermanas Lilian y Ángela Bustamante. De ese año, 1955, este jingle ha tenido varios cambios, pero aquí vamos a escuchar la primera versión que sonaba así. De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, por una versión ya con voces masculinas que se hizo para el año 1991. Ya luego vendría la que estamos escuchando actualmente, la versión del maestro Paul Dury. Este jingle de Navidad se ha encargado de abrirle precisamente esta bonita época a muchas familias colombianas. Yo soy Marilyn León y hoy quiero dejarlos escuchando un poquito de esa esencia caracolera, el jingle de Navidad, porque ya se acerca diciembre. Pues ahí está la historia. Sí, uno aprende. Qué lindo. Hay que aprender de las cosas que nos hacen colombianos. Esto de verdad, esto y lo tengo que decir, el granito de café también cuando arranca la Navidad. café y la roja. Total. Sí, es buenísimo. Y ahí estamos en Navidad y ya me siento yo acá con ustedes. Muchos seguramente estarán armando el arbolito y nos estarán oyendo hasta ahora. Ya está armado, el señor. Ya está armado. Ah, claro, sí. Sí, claro. Bueno, yo hasta ahora lo voy a armar mañana. Perdónenme con ustedes. Bueno, y la gente que es tan suspicaz, ya he escuchado por ahí comentarios que dicen que ¿a quién le dedicó Marc Anthony esta canción que ocupa la casilla número 6 el día de hoy, que se llama Mala? ¿A quién? Y algunos dicen que será de pronto a Jennifer Lopez. ¿Será? Ay, es que la canción, para a los que no la han escuchado, les contamos que la canción dice Mala y Cara. Y cara. No, y le salió Mala y Cara. No, y hay un pedacito de la canción que dice No valió la pena. Y hay una canción de Marc Anthony que dice Valió la pena, que grabó precisamente al lado de cuando estaba con Jennifer López. Y en esa canción te dice Te amo, Lola. ¿Ya? Pero puede ser Shannon de Lima también. Bueno, por eso digo que la gente es suspicaz. Oigamos mejor la canción, la número 6. ¿Qué será? Mala. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío. Ay, yo. Y ahora me di cuenta que no valió la pena estar contigo si tu corazón no es mío. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala. Escuchar a Marc Anthony con esta canción que se llama Mala, está muy fuerte a nivel latinoamericano. Vamos a continuar en el Top Caracol contándoles más noticias en esta plataforma de música y de entretenimiento. Así es, y les tengo que arrancar con una noticia esta semana que fue muy importante, y es que una de las estrellas más grandes de la música es Madonna. La conocemos desde hace mucho tiempo debido a su particular sensualidad. También ha tenido muchos problemas. Recordemos que en el año 92 ella editó un libro llamado Sex, y el Erótica también del 94 fue como muy importante. Pues a los 63 años ha despertado toda clase de reacciones entre muchas redes sociales y sobre todo entre Instagram, no solamente por los cambios que ha tenido, sino también como muchas fotografías para llamar la atención que sí. También ha realizado por estos días. Sí. Por estos días también quedó registrada una de esas postales donde está acostada en una cama con tacones negros, que también se mete debajo de la cama, está mostrando de pronto más allá, pero sí le censuraron una foto donde ella muestra más de lo debido, entonces como que sí. Está mostrando, sí, y la censuraron en Instagram. Seguramente los de Instagram no conocieron o no tienen claro todo lo que hizo con Erótica y con Sex, pero bueno, es Madonna, que siempre le ha gustado llamar la atención de diferentes maneras. Bueno, pasemos a Andrés Cepeda, que ya se encuentra disponible en plataformas. El show que en plena pandemia realizó este artista en la Catedral de Sal de Zipaquirá. El concierto se denominó Sal de la Tierra, que busca reemerger, perdón, desde lo más profundo de nuestro suelo con las fuerzas renovadas para volver a cantar. Así que ya está disponible en las plataformas. Seguimos con más noticias. El cantante de música urbana Ñejo invitó a Silvestre Dangond y a Nicky Jam para un tema oficial que se llama Muy Feliz, que se lanzó durante esta semana. Esta colaboración llega como una gran representación de los sonidos y de la alegría que nos identifica a todos nosotros, los latinoamericanos, y más en esta temporada de fin de año. El género urbano y el vallenato pues traspasaron las fronteras y ahora le dan un nuevo aire con esta nueva canción. Repito, se llama Muy Feliz, la hace Ñejo, Silvestre Dangond y Nicky Jam. Espero que todo el mundo se sienta así. Musiquita dentro de mí es como un para pa pa pam pam. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pam pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pam pam. Espero que todo el mundo se sienta muy feliz Ñejo, Nicky Jam y Silvestre Dangond. Y muy felices también los nominados para el premio Grammy 2022, que, mejor dicho, por estos días ha sido noticia, Tato. Sí, además tenemos acá, entre otras cosas, pues estamos hablando hace un rato de los colombianos, estaremos hablando de los internacionales, pero también hay muchas curiosidades que hay detrás de lo que pasa y de lo que se entrega, porque hay una de esas que la voy a soltar aquí antes de que mostremos el informe, y es que Barack Obama gana un Grammy o está nominado. Yo lo sabía. Yo tampoco. Obama. Tenía ni idea. Por eso Laura Moreno. De hecho, Tato, con esta nominación sería entonces si se lo gana el tercer Grammy ganado. Bien, pues vamos a ver. Sí, hay muchas curiosidades de los Grammy, de estas nominaciones que recopiló Laura Moreno del servicio digital de Caracol Radio, y aquí están en nuestro Top Caracol. Hace unas horas las nominaciones de los premios Grammy se dieron a conocer. Los grandes favoritos: Justin Bieber, Doja Cat, Olivia Rodrigo y John Batiste. Pero desde los 40 Colombia no queremos repetirle la misma información que ya tiene todo el mundo. Por eso hemos preparado una lista de datos curiosos que parecen ser fake news, pero no lo son, y con los que usted podrá impresionar a cualquiera. Así que saque la libreta y apunte. Arrancamos. Muchos fueron los artistas que lograron su primera nominación en la historia, y aunque usted no lo crea, están Sawiri, Ava, Selena Gómez, Olivia Rodrigo, C. Tangana y Nati Peluso. Si nos faltó alguno, por favor, Tim Hennings. Barack Obama se llevó su tercera nominación desde el 2007, año en el que ganó con la categoría Mejor Álbum Hablado. Para el registro, el expresidente ha ganado 2 premios Grammy en la historia. Por su parte, Taylor Swift se enfrenta a Barbara Streisand por ser las mujeres con más nominaciones en la categoría Álbum del Año. Cada una tiene 6 nominaciones. Muy polémico y bipolar, pero Kanye West acumuló 75 nominaciones a los premios Grammy en toda su trayectoria musical. Y Ariana Grande acumuló 15 nominaciones. Aunque eso sí, hay que decirlo, Jay-Z se lleva la corona y todos los millones, ya que ahora es el artista con mayor número de nominaciones en la historia de los Grammy. Tiene un total de 83. Los artistas más nominados fueron John Batiste con 11 nominaciones, Doja Cat con 8, Hair con 8, Justin Bieber también con 8, Billie Eilish con 7 y Olivia Rodrigo con 7. The Weeknd, o sea, el J Balvin americano que se había quejado en años anteriores por esta premiación, recibió 3 nominaciones para los Grammy 2022, 2 de ellas por álbum del año, con Planet Her de Doja Cat y Donda de Kanye West. Por supuesto, BTS queda nominado por segunda vez en la historia, así que vamos con toda BTS Army. Y J. Cole es el único artista que está nominado en las 4 categorías de rap. Por supuesto, desde los 40 Colombia seguiremos contándoles todos los detalles, datos curiosos y dramas que seguro saldrán antes de la ceremonia de los premios Grammy, que se celebrarán el 31 de enero del próximo año. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo en mi banda sonora, la medallista olímpica Ubaldina Baloyes. Cambiar de atletismo a las pesas para mí fue un proceso de un año para poder entender que el levantamiento de pesas iba a ser mi deporte. El profesor tenía la impaciencia más grande del mundo y él siempre me esperaba con un dulce. Él decía, este dulce es para mi sonrisa de diamante. Nos sumamos a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, un reto para Colombia. ¿La fiesta se puede convertir en un vicio? Y en la buena y la mejor, Daniel Santos, el jefe. En el juego de la vida. A vivir que son 2 días. Domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Juega el blanco y juega. Caracol Radio, más compañía. En Linio.com encuentra miles de productos con envíos gratis y express. Linio.com presenta la hora en Caracol Radio. 1:01 a.m. En Linio.com encuentras miles de productos con envíos express y gratis. Celulares, tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, deportes y todo lo que quieras. Llegará hasta la puerta de tu casa en tiempo récord. No es en línea. Es en Linio. Aplican términos y condiciones en www.linio.com.co/legales. Última hora, Caracol Radio. 1:01 a.m. y actualizamos las noticias en Caracol Radio. Los habitantes de los 12 municipios del área de influencia de Hidroituango están en una incertidumbre con lo que vaya a pasar en el proyecto, porque hay un riesgo de colapso del vertedero y la pérdida de miles de empleos. Juanmar Guillermo San Martín. Mauricio Mira, alcalde de Ituango, uno de los 12 municipios que hacen parte de la zona de influencia de Hidroituango, señala que con el cambio de contratista podrían perderse muchos empleos, debido a que personas que tenían antes contratos de un año ahora tienen contratos por 2 o 3 meses y con ese dinero no les alcanza para vivir. Salieron a buscar nuevos horizontes, salieron a trabajar, a conseguir recursos en Hidroituango y ya se están regresando sin tener que hacer. Entonces el desempleo como tal se va viendo también en la zona. Por último, el alcalde de Ituango, en nombre de sus ciudadanos, invitó a todas las instituciones que tienen relación con Hidroituango a que no busquen protagonismos individuales, sino a que saquen adelante el proyecto. Gracias, Juan Guillermo. 1:02 a.m. De otra parte, una organización criminal dedicada al envío de drogas desde Nariño hacia Centroamérica fue desarticulada en una operación simultánea en Antioquia, Valle, Cauca y Nariño, informa Mayron Benavides. Y es que en total fueron capturadas 5 personas que pertenecerían a esa red transnacional. Presuntamente se dedicaban a la comercialización y distribución de drogas desde Nariño hacia el norte de Colombia vía terrestre y desde allí transportarlas en lanchas rápidas hacia el exterior. Los operativos en simultáneo se cumplieron en Medellín, Popayán y en los municipios del Cerrito Valle y Chachagüí, Nariño, tras 2 años de investigación e inteligencia. El comandante de la tercera brigada del ejército, el general Miller Vladimir Nosa. Se capturaron a 5 sujetos quienes al parecer harían parte de una organización criminal transnacional que delinquía en gran parte del país. La operación se ejecutó de manera simultánea. A estas personas se les incautaron 1 escopeta, 8 cartuchos y 2 celulares y a esta hora están siendo presentados ante un juez. 1:03 a.m. denuncia nuevas modalidades de hurto en Florencia, Caquetá. Las víctimas son clientes de entidades bancarias. Lizardo Moreno. Los delincuentes en el departamento del Caquetá utilizan tachuelas o elementos punzantes para pinchar llantas y luego despojar al propietario de sus pertenencias. Así lo comenta el capitán Hanson Montoya de la SIJÍN en Florencia, Caquetá. Las nuevas modalidades delincuenciales que se están utilizando por parte de los amigos de lo ajeno para hurtar a los ciudadanos que retiran altas sumas de dinero en los bancos o portan elementos de valor en sus vehículos personales. Según inteligencia oficial, son grupos que operan entre 4 y 6 integrantes de la misma banda. 1:04 a.m. Hoy se conmemora el 5º aniversario del accidente del avión que traía al equipo chapecoense proveniente de Bolivia y cuyo destino final era la ciudad de Medellín. En el incidente fallecieron 71 personas y 6 sobrevivieron. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @caracolradio. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar, te da la hora en Caracol Radio. 1:04 a.m. Ya calentera. Prográmate con nosotros para empezar este fin de año gozando con los mejores éxitos de Lavillos Caracas Boys en el Teatro CAFAM. La música que nos hace bailar. La brisa tropical, la orilla. Este 18 de diciembre a las 4 de la tarde y 8:30 p.m. Encuentra tus entradas en tuboleta.com y las taquillas del teatro. Aprovecha tus beneficios por ser afiliado CAFAM. Vigilado Super Subsidio. En Planeta Caracol comenzamos a celebrar el Día Internacional del Jaguar, cuya población en Colombia ha disminuido en un 25%. Un estimativo muy aproximado puede ser de unos 20.000 jaguares a 25.000 en las áreas donde todavía tiene presencia este animal. Las 33 corporaciones autónomas regionales comprometidas con la siembra de árboles. Efectivamente se han sembrado aproximadamente 91 millones de árboles, de los cuales el 40% han sido aportados por las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible del país. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Continuamos en este Top Caracol de Caracol Radio. Aleida Salcedo, Tato Cepeda, Vicente Moros acompañándoles, entregándoles esta plataforma de música, de entretenimiento y con las 10 canciones más importantes de Colombia cada fin de semana. Llegamos a la posición número 5. De esas 10, llegamos a la número 5 y le pertenece a Adele. La canción se llama Easy on Me. Número 5 con Adele, se llama Easy on Me. No va a estar en los Grammy, ¿no? Porque es que la canción fue estrenada recientemente y el álbum, así que no alcanzó, pero seguramente muchos de sus fans espera que aparezca en escena, en el escenario, en el mes de enero, en esa presentación de los Grammy. Vamos con noticias también que tenemos para compartir con todos ustedes hasta ahora aquí en el Top Caracol. Les tengo noticias sobre una de las canciones más importantes de la historia del rock. Yo sé que ustedes han oído hablar de Stairway to Heaven o Escalera al Cielo de Led Zeppelin, que pues el señor Robert Plant habla sobre una disputa legal que tuvo sobre esa canción. Dijo que fue desafortunada y desagradable. Él es el cantante y compositor que pues no ocultó el enojo debido a que este tema ha sido incómodo durante muchísimo tiempo con él y sus compañeros de banda, porque dice que pues es una disputa legal la que tuvo que entrar Led Zeppelin por esa canción, pero que no debió haber entrado jamás a disputar y a que fuera que tuviera ese telón de duda de alguna manera esa canción. Ustedes saben que pues los artistas o todo el mundo cuando tiene un sonido que de pronto oye en alguna parte se lo puede llevar en la cabeza, y no quiere decir que esté plagiando, simplemente ellos estaban haciendo ni siquiera un homenaje a otra banda, sino que pues, ¿qué puedes hacer? Solo tenía que sentarme allí, dijo él. Se pidió que me sentara directamente frente al jurado, que nos mirara y que no mirara a nadie. Se refirió que le pareció una batalla judicial desgastante. Hay trillones y trillones de canciones que tenían la misma progresión de acordes, por lo que fue muy desafortunado y desagradable para todos. O sea, esa progresión de acordes de la que llaman ellos y de la que hablan también en diferentes canciones no tiene que ver necesariamente con un plagio, sino que son canciones que seguramente tienen una forma de hacerse que otros muchos ya han hecho. Entonces dice como qué se puede hacer, simplemente me senté allí durante 8 horas, por mucho que sea un asunto musical, no puede comentarse nada musical, yo solo canto. Como que estuvo ahí, no le gustó mucho, y finalmente pues no ha pasado nada con esa disputa legal de la canción de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Tengo una noticia de Cristian Nodal. Él anda emocionado por estos días porque está mostrando una nueva canción que se llama La Sinvergüenza, junto a una banda norteña que se llama MS. Es el primer sencillo que formará parte del próximo álbum de este señor que se llama Forajido. O sea, el álbum se llama Forajido. Reveló Cristian Nodal sobre su nuevo sencillo que habla sobre el mal de amores y que cuenta con un video dirigido, adivinen por quién, por Belinda. ¡Belinda! ¡Opa! Este video está inspirado en las películas de Tarantino y también en las películas de El Zorro, cuenta Belinda. Queríamos darle un twist a los videos de regional, pero con un poco de surrealismo, algo más simbólico. Por eso hay una cosa como cibernético y una mezcla de situaciones extrañas, junto a esta mujer que embruja a través del pensamiento a los hombres. Ahí está, pues, lo nuevo de Cristian Nodal, esta canción que se llama La Sinvergüenza. Viene con video. De que el corazón en mil se lo partieron. Hablemos de la culpable. Y yo les cuento que este 30 de noviembre se lleva a cabo la edición número 21 de Premios Luna, premios creados por nuestro compañero Ley Martin. Este año será virtual, se transmite a las 8 de la noche a través del canal YouTube Premios Luna, y toda la información ustedes la pueden conseguir, encontrar en www.premiosluna.com. Y felicitaciones a Ley Martin. Pues bien, bien, Ley Martin, muchos éxitos con esta nueva edición. Continuamos y seguimos hablando de los Grammy, que prácticamente centraron la noticia durante esta semana en lo que tiene que ver con entretenimiento. Y hace un rato hablábamos de los artistas colombianos nominados a los Grammy Anglo. En esta oportunidad, ¿con qué vamos, Tato? Vamos con los nominados internacionales, el informe de Cristian Gómez aquí en el Top Caracol. Aleida, Tato, Vicente y oyentes del Top Caracol, les cuento que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer este martes los nominados a la edición número 64 de los premios Grammy, cuya ceremonia se llevará a cabo el lunes 31 de enero del siguiente año. En total se presentaron nominaciones para 86 categorías, de las cuales dos son nuevas: Mejor Actuación Musical Global y Mejor Álbum de la Música Urbana Latina. Los principales nominados del año incluyen a John Batiste con 11 postulaciones, Justin Bieber con 8, al igual que Doja Cat y Her, mientras que Billie Eilish y Olivia Rodrigo obtuvieron 7 postulaciones cada una. Por otro lado, AC/DC, Foo Fighters y Chris Cornell compiten en las categorías de rock, así como Paul McCartney, candidato a 2 premios. El madrileño C. Tangana, que obtuvo 3 gramófonos la semana pasada en los Grammy Latinos, repite en las nominaciones. La obra de Antón Álvarez Alfaro está nominada a la categoría de álbum latino de rock o alternativo. Por otra parte está Selena Gómez, quien compite con Revelación, el primer proyecto principalmente en español de la cantante, que fue nominada como mejor álbum latino, pop o urbano. Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas, pero ahora esta techa es antibala. En representación de México destacó la presencia de Zoé, una de las agrupaciones más importantes de ese país. La banda fue considerada para el Grammy por sonidos de Karmática Resonancia. Tienes que dejar que el tema caiga en su lugar. Tienes que soltar eso que más temes perder. Por México también está Vicente Fernández, quien se encuentra hospitalizado desde el pasado agosto en Guadalajara. El charro de Buen Tintán fue considerado por su disco A Mis 80, álbum donde destacan los temas del Caballo de mi Padre y Se me olvidó otra vez. Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. Y por último y no menos importante está Ayayay de Cristian Nodal, que también lo llevó a integrar la lista de nominaciones en el género regional mexicano. Ay, ay, ay, ay, ay, me duele tanto. Y ahora estoy cantando mis penas contando, a ver quién se apiada de mí. Soy Cristian David Gómez y fue un placer hablarles de los Grammy 2022. Que tengan una excelente noche y un feliz fin de semana. Estaba nuestro compañero Cristian Gómez, figuras como Justin Bieber, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, todos ellos entonces con grandes nominaciones. Tendremos que esperar hasta el próximo año para saber quiénes son los ganadores. Por ahora seguimos en nuestro conteo y llegamos a la casilla número 4. Le pertenece a nada más y nada menos que a Jesse Uribe y esa canción se llama Si me ven llorando. Ya me desgaste los labios vaciando muchas botellas, costumbre que coge a diario a no recordarte. A no recordarte. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo, pronto pasará. Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos, maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más. Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo, pronto pasará. Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos, maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más, ya no puedo más. Repítela, ya me desgaste los labios vaciando muchas botellas, costumbre que coge a diario a no recordarte, a no recordarte. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo, pronto pasará. Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos, maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más. Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal. Si me ven llorando. Y luego de escuchar a Jesse Uribe con Si me ven llorando en la número 4, le damos un viraje a esta montaña rusa de música y nos vamos al rock. De lo popular al rock. Efemérides, fechas importantes, Tato. Sí, señor, arrancamos con el 26 de noviembre de 1945. Nace John McPeel, cantante de Fleetwood Mac. 26 de noviembre del 39 nace nada más y nada menos que la hermosísima, la abuela del rock, las piernas del rock, Tina Turner. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to 27 de noviembre de 1962 nace Michael Brodin, batería de Faith No More. 27 de noviembre del 79 nació Errol Henoen, que es de por allá arriba de ¿cómo se llama? Es nórdico. ¿De nórdico? Es Escocia, entonces esos nombres todos. Errol Henoen se llama así, bueno, es el bajista de Rasmus. El 27 de noviembre del 42 nace Jimi Hendrix y el 27 de noviembre de 1959 nace Charlie Burchill, el baterista, perdón, el guitarrista de Simple Minds. Your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love's strange, so real and we talk. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Pasamos al 28 de noviembre de 1929, nace Berry Gordy Jr., fundador de la Motown Records. 28 de noviembre del 74, John Lennon hace su última aparición en público en un concierto de Elton John en el Madison Square Garden de Nueva York. 28 de noviembre de 1962, Matt Cameron nace, el baterista de Soundgarden y de Pearl Jam. De 1940 nace Denny Doherty de Mamas and the Papas. 29 de noviembre del 70 nace Frank Delgado, el guitarrista y teclista de Deftones. 29 de noviembre del 58 nace Michael Dempsey de The Cure y el 29 de noviembre de 2001 fallece el ex Beatle George Harrison, víctima de cáncer. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can. Continuamos en este Top Caracol y ahora llega Santiago Castro. Exacto, también recuperamos, perdón, Aleida, que me atravesé ahí, pero también recuperamos a Santiago Castro, que nos trae, nos cuenta lo que pasó hace un año. Hace un año se nos fue. Una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. Hey, ¿qué tal, amigos de Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un gran fin de semana y sobre todo que se sigan cuidando y con la mejor compañía, que es Caracol Radio. Comenzamos de una vez porque este fin de semana se conmemora un año del fallecimiento de uno de los futbolistas más grandes de la historia. Hablamos de Diego Armando Maradona. Muchos homenajes se han hecho, sobre todo en el fútbol argentino, y para esta ocasión en el Top Caracol vamos a recordarlo con algunas canciones que le alcanzaron a hacer a Maradona justamente cuando se encontraba en vida. Toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con el corriendo. Comenzamos con la banda de Ciro Rodríguez, Los Piojos, donde quiere reflejar el lado más agresivo de Maradona en el buen sentido, que ante algún comentario que quiera afectar al pueblo o al fútbol, entra Diego a defender el entorno. Esta canción se llama Marado. Ahora seguimos con las canciones que motivan a un país como Argentina al mencionar a Diego. Y por ejemplo, un repaso por su vida, La Zurda y La Gambeta, que siempre fue parte del juego endemoniado del 10. Esto es lo que representa esta canción que se llama Para Verte Gambetear, de La Guardia Hereje. Para verte gambetear, 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños. Otra canción que también muestra el juego de Maradona es justamente la que hace Andrés Calamaro, el hombre pegado a una pelota de cuero y que posee un don celestial de tratar muy bien al balón. La canción justamente lleva su nombre, Maradona. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. La famosa mano de Dios, ese gol contra los ingleses en el Mundial de México 86, inspiró miles de relatos en las canciones dedicadas a Maradona. Una de ellas se llama ¿Qué es Dios?, de la banda Las Pastillas del Abuelo, donde quiere reflejar la fe en el Diego para alegría de los argentinos. Vamos con un par de canciones que las hace Manu Chao. La primera es como solista y es personificarse en la imagen de Maradona, porque la vida es una tómbola. Ante cualquier sorpresa, ante cualquier reto, la imagen de Diego es una aspiración para superarlos. Esta canción se llama La Vida Tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, y para finalizar, cuando Manu Chao estaba con Mano Negra, sacó esta inspiración en Diego, más enfocado a lo que significa el fútbol, porque la imagen de Maradona, más allá de lo que hizo con su vida privada, en el campo fue sinónimo de fiesta, tanto con los clubes como con el Napoli o Boca o Argentinos Juniors, como la selección argentina. Esta canción se llama Santa Maradona. ¿Cuál es el recuerdo que tiene de Diego Armando Maradona en la cancha? ¿Lo alcanzó a ver o se lo han comentado? Escríbanos en el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi. Sigan disfrutando del fin de semana, último fin de semana de noviembre, y nos vemos ahora sí en diciembre. ¡Feliz año! Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Aprovecha el descuento del 19% para hacer tu posgrado en la Universidad Sergio Arboleda. Presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio es la 1:30 a.m. La hora fue presentada por la Escuela de Posgrados y Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Aprovecha el 19% de descuento en el valor de la matrícula para primer semestre y haz tu posgrado, porque es mejor invertir en educación que en electrodomésticos. Universidad Sergio Arboleda. Si la educación no para, el país no para. Válido hasta el 3 de diciembre. Los deportes en Caracol Radio. El atleta Moisés Fuentes encabeza la lista de las principales figuras paralímpicas que participarán en el Allianz Ironman 70.3 Cartagena, que se disputará a principios del mes de diciembre. Moisés indicó sobre su participación y la preparación para el evento. Bueno, se siente algo maravilloso, algo motivante, porque es la oportunidad perfecta para vencer nuestros propios límites. Es decir, ya tenemos una marca registrada, la cual vamos por ella. Creo que el rival más fuerte a vencer es uno, y qué bueno que estos espacios que nos permitan hacer parte activa de un evento que sin duda genera mucho más allá de lo deportivo, sino es la integración, el desarrollo de una mentalidad ganadora, un espíritu competitivo, y adicional de ello, pues la oportunidad para integrarnos dentro de una sociedad justa y competitiva. La prueba de triatlón Allianz Ironman 70.3 Cartagena se disputará el próximo 5 de diciembre y más de 1.500 deportistas participarán en esta competencia. Juegos Panamericanos Junior. Caracol Radio informa. En el inicio del softball femenino en los Juegos Panamericanos, Estados Unidos mostró su poderío ofensivo y venció a las representantes de Argentina 9-0 en la apertura del Grupo A. En la tercera entrada se fueron adelantes en el marcador 6-0 las norteamericanas y con una nueva reacción al bate en el cuarto inning aumentaron tres rayitas para definir el marcador. En el Grupo B, Puerto Rico no tuvo compasión con Venezuela y le ganó 12-2. Desde el primer inning con 5 carreras, las isleñas, 2 de las venezolanas, se marcó la diferencia entre ambos equipos. Entre el cuarto y el quinto inning sellaron con 6 carreras el triunfo las de Puerto Rico. De esta manera, tanto Estados Unidos como Puerto Rico mostraron su poderío ofensivo y demostraron que son serios aspirantes en el recorrido del torneo hasta llegar a la final por la medalla de oro. El protagonista en México es el presidente de W Radio México. Por estos días en Chile, ADN Chile. La cadena C. Caracol Radio. El país. Diario AS. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. Un podcast de Brisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:00 a.m. y 34 minutos. Nueva EPS, cuida tu vida y la de tu bebé. Vacúnate contra el COVID-19. Si tienes más de 12 semanas de gestación o estás en los primeros 40 días del posparto, ve al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Y aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el Top Caracol y en este último segmento, las tres canciones más importantes de la semana. Gracias por continuar, por seguir con nosotros aquí de Caracol Radio. Y regresamos, Vicente, y de una vez las fechas de la salsa, de la música tropical y la música popular. Vamos a comenzar con Matilde Díaz, una mujer que nació en San Bernardo el 29 de noviembre de 1924 y falleció en Bogotá el 8 de marzo del año 2002. Esta fue una gran cantante de nuestra música, de la música colombiana, y que junto con el compositor y director de orquesta Lucho Bermúdez difundió la música colombiana por todo el continente, siendo la primera mujer en Colombia que hacía parte de una orquesta profesional y en obtener éxito y notoriedad fuera del país. Pues canciones son muchas: Carmen de Bolívar, Sal si puedes, Navidad Negra y La Múcura. Vamos a recordar el día de hoy también a Juancho Royce, un hombre que nació el 25 de diciembre de 1958 y falleció el 20 de noviembre del año 1994. Juan Humberto Royce Zúñiga, nació en San Juan del Cesar el 25 de diciembre del 58 y falleció en Venezuela el 21 de noviembre del 94. Conocido como Juancho Royce y también le decían cariñosamente El Conejo, fue considerado uno de los mejores acordeoneros de música vallenata que acompañó al cantautor Diomedes Díaz desde el año 1978 hasta su muerte. Royce fue además el creador del vallerengue, que era una especie de fusión entre el vallenato y el merengue dominicano. Nebrada cabello adorna mi alma. Ay, ve, mi primera cana. Noticias de mi vejez. Daniel Santos Betancur nació en Santurce, Puerto Rico, el 6 de junio de 1916 y falleció en Ocala, en Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1992. Este fue un gran músico puertorriqueño que también tenía ascendencia estadounidense, considerado como uno de los grandes intérpretes del género tropical. Ahí estaba el bolero, la guaracha, la guajira, y se le conocía como el jefe y también el inquieto anacobero Daniel Santos. Canciones, pues por montones, En el juego de la vida, Lamento Borincano, El Corneta, El Sofá y muchos más. Ya no hay amor, no hay amistad. No se dicen las mujeres si es verdad. Ya no hay padre para hijos, ya no hay hijos para padres. El hombre es un animal que no quiere a nadie. Y voy a cerrar con un hombre que conocimos en su paso por la ciudad de Bogotá y por las instalaciones de Caracol Radio. Lo conocimos y no lo volvimos a ver más porque falleció lastimosamente. Polo Montañez, Fernando Borrego Linares, un hombre que nació en La Habana el 5 de junio de 1955, exactamente en la provincia de La Habana, en el área rural, y falleció en el año 2002, 26 de noviembre, conocido artísticamente como Polo Montañez. Este tuvo una carrera exitosa, pero muy corta, apenas estaba dándose a conocer y lastimosamente falleció en un accidente de tránsito en Cuba, al no percatarse que había un camión estacionado en una vía, y él embistió a este camión por detrás. Allí perdió la vida Polo Montañez en un absurdo accidente de tránsito. Nos dejó un legado musical que hasta hoy en día, en el 2021, recordamos. Un montón de estrellas, Si se enamora de mí y Flor pálida son algunos de los éxitos de Polo Montañez. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si de mí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado. Y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme y es así. Y después de las efemérides de la salsa, de la música tropical, continuamos en la casilla número 3 de nuestro conteo del Top Caracol. Y es para Sebastián Yatra, que además suena muy bien Vicente y Tato en esta película de Encanto, ¿no? Interpretando dos oruguitas. Uno le da como todo ese sentimiento cuando lo escucha. Aquí en el Top Caracol hace parte entonces de nuestro conteo con esa canción que se llama Tacones Rojos. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. derrocharme. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. Porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar. Ahí estaba Tacones Rojos de Sebastián Yatra, pasando por el Top Caracol. Aquí en este conteo, ya llegando a las tres más importantes de esta semana. ¿Qué les parece si hablamos de Encanto, la película de Disney? Pues sí, ¿ya se la vio? No he podido verla, pero este fin de semana también es uno de esos planes que hay que hacer. Indiscutiblemente, muy linda, una película muy bonita, bien producida. No sé, me quedó un poquitico de bemol en algunas cosas, pero es una película muy linda. Sí, a mí también me gustó muchísimo, yo me la vi el día del estreno, ahí estaba esperando que abrieran el teatro. Fui con un grupo de 8 personas, a todos nos encantó, nos hace sentir muy colombianos en cada detalle, en lo que es la biodiversidad, en las costumbres, en el vestuario, en la manera de hablar, por ahí escucho un parcero, algo así, en lo que sucede también, por ejemplo, el desplazamiento, los dichos. No, hay que ir a vérsela, Tato, definitivamente, se la recomendamos a nuestros oyentes. Toca hacerlo. Ya lo veré entrando ahí con su sobrinita. Exactamente. Y Jordi nos cuenta y nos habla de la banda sonora de esta película. Película Encanto, que está aquí también en nuestro Top Caracol. ¿Qué tal, compañeros del Top Caracol? Soy el DJ John Marín. Hoy les traigo la banda sonora de la película que tiene encantada a toda Colombia. Pues esta semana se estrenó Encanto y aquí está su banda sonora. Compuesta por Lin-Manuel Marulanda y con arreglos orquestales de la compositora Germaine Franco, en ella podremos encontrar ritmos de la geografía nacional como la cumbia, el porro y el vallenato. Música con ritmazo sin igual, es mi familia, constelación perfecta, el mundo encantando su brillo personal. Para la realización de la música se utilizaron instrumentos como triples, bandolas, cununos, arpas llaneras y la tradicional marimba de chonta. Todo esto logra que la música incidental nos lleve a sentir Colombia sin importar desde qué parte del mundo veamos la película. No se habla de Bruno, no, no, no, no. Tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. La banda sonora de Encanto incluye dos canciones. La primera compuesta e interpretada por Sebastián Yatra en inglés y en español. Una pieza musical emotiva titulada Dos Oruguitas. Hay oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirá. Y la otra canción original de la película ya la hemos escuchado en los avances, interpretada por Carlos Vives y compuesta en conjunto con Lin-Manuel Marulanda. Es una carta de amor a nuestro país titulada Colombia, mi encanto. Sueño real, Colombia te quiero tanto. hijos del Top Caracol, esto es una muestra de la música que podemos encontrar en Encanto, la nueva película de Disney inspirada en Colombia. Soy el DJ John Marín y recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como John Marín DJ. Un abrazo para todos, chao, chao. Pues muchas gracias, John Marín, por contarnos la banda sonora de esta película tan bonita que está en cartelera y que pueden aprovechar los colombianos para disfrutarla en este fin de año. Vamos a la posición número 2. Pues también es como toda una película, ¿no? Es un cortometraje que cuenta la historia de una ruptura. Es la canción de Taylor Swift, que ocupa la casilla número 2 en nuestro contenido del Top Caracol y se llama así, All Too Well. The door with you, the air was cold, but something about it felt like home. Somehow and I left my scarf there at your sister's house, and you still got it in your drawer even now. Era Taylor Swift en la posición número 2 de nuestro Top Caracol, y esa canción se llama All Too Well, pasando por aquí, por nuestro Top Caracol, que ya va llegando a lo más importante de esta semana, pero antes, los artistas nuevos, nuevos sonidos. Así es, sonidos emergentes, aquí está Felipe Reyes. Pipe Reyes, ¿qué nos trae en esta oportunidad? Amigos del Top Caracol, feliz noche para todos, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos, acompañarlos. Mi nombre es Felipe Reyes y aquí estoy cada fin de semana para presentarles a los artistas que se abren paso en la música. Esta noche conocemos un proyecto electrónico colombiano llamado Dr. Honey. Dr. Honey es un dúo colombiano conformado por las hermanas Laura y Camila Narváez, quienes tras trabajar durante un tiempo en el campo de las artes visuales y el marketing en la industria de la música, decidieron lanzar su proyecto propio musical en 2019. Por estos días, Dr. Honey nos presenta un nuevo sencillo llamado Loud, una mezcla de sonidos más oscuros del tecno con una melodía dulce interpretada por un coro de niños cuyas voces se funden entre beats electrónicos, resaltando la ambigüedad entre lo melancólico y lo alegre, que no solo está presente en la música del proyecto, sino en toda su propuesta visual. Si quieren buscar sus videos, pueden buscarlos en YouTube, Dr. Honey. La canción que escuchamos de fondo, Loud, está dedicada a la hermana menor de Laura y Camila Narváez, quien falleció hace algunos meses, y a pesar de que fue compuesta desde la tristeza, es una canción pensada para bailar y entregarlo todo en la pista con estos beats electrónicos. Este sencillo surgió bajo la producción de Samuel Lizarralde y el respaldo del sello colombiano Candy Flip. Ellos son Dr. Honey y esta es su nueva canción Loud para todos ustedes aquí en el Top Caracol esta noche de sábado. Fuerte abrazo para todos, como siempre es un gusto saludarlos y acompañarlos. Chao. Pipe Reyes y los artistas emergentes nos presentaba Dr. Honey, una banda colombiana con esos sonidos electrónicos y con sonidos luces. Mil gracias, Pipe Reyes. Y bueno, ya estamos llegando prácticamente a la parte final de nuestro conteo del Top Caracol. Siempre es maravilloso este recorrido que hacemos cada fin de semana. Pero antes de conocer la canción más importante, la número uno, siempre hacemos un resumen, ¿no, compañeros? Así es. Así es. Bien, arrancamos. Nos vamos con la posición número 10, Justin Bieber junto a Kid Laroi, la canción Stay. En la número 9, Cold Heart, Elton John y Dua Lipa. En la número 8, simplemente voy a decir el título porque son más de 10 artistas, Guaro. Lenny Tavares, Justin Quiles, Blessed, posición número 7 con Medallo. Marc Anthony en la 6, Mala. En la número 5 está Adele con Easy on Me. Posición número 4 para Jesse Uribe y Si me ven llorando. En la número 3, Sebastián Yatra, Tacones Rojos. En la número 2, All Too Well de Taylor Swift. Y llegamos a la más importante para este fin de semana. Señores, muchas gracias por acompañarnos en este viaje musical, conociendo las 10 canciones más importantes de Colombia. Oiga, Tato, y Aleida, y oyentes de Caracol, en 8 días diciembre. Sí. Ya estamos en diciembre. Llegamos, feliz Navidad. Estamos una vez a diciembre. Bueno, esperamos entonces que en 8 días nos volvamos a encontrar. A todos ustedes, gracias, mil gracias por esta compañía. Y aquí está la canción más importante para el día de hoy. Es la número 1, la presenta Camilo y su esposa Eva Luna, se llama Índigo. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Chao! Puede ser que uno sueñe con alguien que ni se

Según la entidad ambiental, la ciudad podría tener la mayor escasez de agua en unos 20 años debido a que el principal afluente que abastece el acueducto de la capital del Tolima viene presentando una importante disminución de su caudal. El municipio de Ibagué en un futuro próximo tendrá unos problemas enormes. Disminución del agua debido a la reducción del bosque en la parte media y alta de la cuenca del río Conveima. Esto pone en riesgo la seguridad hídrica del municipio, toda vez que la regulación hídrica de la cuenca que abastece a Ibagué cada día es menor. Me parece lamentable, es una lástima que en Ibagué ocurran situaciones como estas porque un grupo de diputados impiden el desarrollo de la ciudad. La advertencia fue dada a conocer luego de que la Asamblea del Tolima hundiera un proyecto que buscaba recuperar la cuenca del río Conveima, denominada Siembra Azul, Fondo de Agua de Ibagué. Gracias, Julio. 2:02 a.m. Empresarios de discotecas en el Quindío reclaman claridad frente a la exigencia del carnet de vacunación contra la COVID-19. Vanessa Porras. El organizador de eventos en el departamento, Esteban Valencia, señaló que a la medida le falta socialización y directrices claras para implementar la misma. Sostuvo que la reactivación ha sido bastante afectada desde que inició la medida por los incrementos en los costos de producción. Nos ha traído un problema, es un inconveniente, porque además genera mucho temor en la gente. La gente ya, por ejemplo, este fin de semana lo pudimos ver, personalmente nosotros tenemos un bar y pudimos ver que tuvimos una reducción de las visitas de casi el 50%, porque la gente no quiere salir, porque la gente dice, no, yo no me he vacunado y nadie me va a obligar a vacunar, entonces simplemente no salgo. Y todos sabemos que la gente a un bar no va sola, siempre van en grupos de 4, 5, 6 personas, y si dos no se han vacunado, pues entonces todo el grupo decide no salir. Confía en que el gobierno nacional evite afectaciones económicas peores a las generadas por restricciones de pandemia. 2:03 a.m. En Santander, 54 municipios están libres de casos de homicidios y violencia este año. César Augusto González. Hay cifras alentadoras como estas que demuestran que en 54 municipios de Santander al día de hoy no se han reportado casos de homicidios durante el año 2021. Según el gobernador Mauricio Aguilar, en esas localidades donde conviven más de 5.000 personas por municipio,